esta hora de la mañana a Federico Guidugli, el primer candidato por la UCR, o el Frente Cambia la Pampa, para las elecciones de octubre, del 26 de octubre, que falta mucho, parece que falta mucho, pero está a la vuelta de la esquina. Federico, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Mauro? ¿Todo bien? Bien, te escucho un poquito bajito, pero bueno, ahora vamos a acomodar. Bueno, primera entrevista como candidato, ya más con más tranquilidad y sobre todo también pensando en estrategias de campaña. ¿Cómo están manejando eso y cómo van a ser estos días hasta octubre? Bueno, mirá, en primer lugar estoy muy contento. Finalmente se terminó cerrando una lista muy buena desde mi punto de vista, porque bueno, es una lista federal, una lista que tiene personas de diferentes localidades y de diferentes zonas de la provincia, así que bueno, en ese sentido creo que estamos todos muy contentos. Bien. Y bueno, yo creo que la estrategia de campaña creo que va a ser, una parte digital, otra parte, también en territorio, como nos tiene por lo menos a nosotros acostumbrados, y aparte a mí que me gusta mucho, ¿no? Así que bueno, ya nos iremos hablando igual en la campaña, seguramente. Bien. La campaña, por lo menos que ustedes piensan, la van a hacer a la vieja usanza, casa por casa. ¿Cuál es la idea, sobre todo pensando en que tienen que llevar un mensaje distinto, bien distinto a lo que propone tanto el Frente Defendamos la Pampa y La Libertad Avanza, aunque también hay alguna cosa que anda dando vueltas, que es la gestión de Javier Milei y todo lo que está pasando alrededor de La Libertad Avanza, tanto a nivel nacional como ver cómo se desarrolla acá a nivel local? ¿Cuáles van a ser las dos, tres puntas que ustedes van a llevar como para enganchar a la gente para que voten a Cambia la Pampa? Bueno, a ver, mira, nosotros en primer lugar venimos trabajando ya hace bastante tiempo en una plataforma para el 2027. Bien. En el medio se encuentra esta elección que, bueno, vos ya venimos hablando ya desde el año pasado con esto, que en el medio tenemos esta elección, que nosotros vamos igual a hablar de temas nacionales, pero también de temas provinciales, ¿no? Por más que sea una elección nacional. Ninguno de los tres candidatos, por lo menos de las fuerzas mayoritarias, si se quiere, son conocidos. En eso yo me incluyo, soy consciente de eso. Pero bueno, nosotros tenemos una lista que también creo que apostó e invirtió mucho a la renovación del partido. Quizás la gente no me conoce, pero bueno, yo tengo 35 años. Vengo de una familia que normalmente no ha estado en política, han estado en comercio, son emprendedores, un poco más o menos así es la lista en general, con gente que normalmente no es candidata, y creo que también le estamos dando una opción a esa posición donde también pedimos una renovación de nombres dentro del arco opositor, digamos. Así que bueno, nosotros en ese sentido estamos muy entusiasmados y seguramente que la campaña, como estábamos hablando al principio, va a haber una parte digital seguramente, como todos los partidos y como todos los frentes, digital pero también en una redes, parte decís. Claro, claro, bien. Pero también una parte en territorio, porque recordemos también que mi candidatura también surge por el acompañamiento de la mayoría de los intendentes, entonces vamos a estar presentes no solo en esas localidades, sino en otras también. Así que bueno, yo por lo menos, y creo que el resto del equipo también, con muchísimas ganas y muy contento. ¿Estás teniendo el apoyo de dirigentes históricos de la UCR en esta campaña? Mirá, el apoyo es completo, es de todo el arco político del partido y obviamente que también del FREGEN, de todo Cambia la Pampa. Hasta ahora, todas las reuniones que hemos podido mantener han sido de organización, de meterle para adelante y punto, todo lo que haya pasado antes quedará para una discusión posterior. y ahora ya estamos trabajando en la campaña. Digamos, nosotros vemos hoy en día un escenario de tercios en donde, si bien la gente, mucho sector de la provincia votó un cambio hace 2 años en las elecciones nacionales, también mucha gente está totalmente desilusionada. Entonces, bueno, esa porción de gente creo que es la que nosotros representamos y vamos a estar dando nuestra propuesta y nuestros candidatos y candidatas para que nos puedan conocer. Y sobre todo, no sé si lo perciben ustedes, pero quizás las personas de a pie, las personas que no están dentro de la rosca política o no manejan algunas cuestiones que tienen que ver con el día a día de la política, por ahí están pensando más en llegar a fin de mes que saber a quién van a votar en octubre. ¿Ustedes eso también lo perciben? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Las problemáticas o la agenda por ahí de los gobiernos quizás muchas veces va en contra y no va en sintonía de lo que realmente hoy a la gente le está pasando. Nosotros ya venimos notando hace tiempo, lo venimos marcando, esta recesión económica que está pegando muy duro. Y si bien el gobierno anterior tuvo muchísimos problemas en lo que es inflación, hoy hay una recesión. Entonces yo creo que en el punto central, que es la parte económica, el gobierno hasta el momento no lo ha podido resolver, porque de nada te sirve controlar la inflación cuando cada vez hay menos empleo y cuando cada vez la gente que tiene empleo no le alcanza la plata, digamos. Entonces yo creo que en ese sentido, el gobierno no ha podido todavía darle una solución a la micro. Yo creo que la macro se ha digamos, ajustado y se ha llegado a un punto, digamos, de equilibrio, pero a costa de muchísimos recortes en donde nosotros hemos marcado una posición en contra y te puedo marcar 3 puntos: jubilaciones, discapacidad y presupuesto universitario. Yo creo que en esos puntos siempre hemos estado en contra que se ajuste de manera indiscriminada. Así que bueno, yo creo que por ahí va a estar rondando un poco la campaña y nosotros dando a conocer lo que pensamos. ¿Crees que esto que surgió en estos días, que tiene que ver con las supuestas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, los audios de Spagnolo, esto de toda la cuestión de corrupción o supuesta corrupción dentro de este gobierno que supuestamente vino a combatir todo eso, puede llegar a ser mella en esta elección de octubre o crees que las personas no lo van a tener tan en cuenta? Mirá, los hechos de corrupción siempre golpean a cualquier gobierno. Y lo que está pasando ahora, a mí por lo menos no me extraña demasiado, porque lo dijimos antes. Además, es un gobierno que se ha rodeado, digo, de la familia Menem, de Scioli, de Franco, o sea, personas que han estado vinculadas históricamente al menemismo. Gobierno que tuvo infinidad de casos de corrupción. Y bueno, hoy en día, digamos, la gente de su confianza, donde se apoya este gobierno, es en la familia Menem. Entonces, la verdad que si bien no es bueno que un país tenga casos de corrupción dentro de su gobierno, es lo que hoy está sucediendo. Entonces, y creo que por suerte la justicia está actuando rápido. Vos fijate que rápidamente ya se hicieron allanamientos, se encontraron sobre con dólares. Bueno, yo creo que esto debe ser la punta del iceberg de lo que se puede llegar a encontrar. Escuché también al gobierno decir, esto es electoral, Claro. pero no quiere decir que no sea verdad. O sea, yo no digo que no sea electoral, porque son audios, digamos, yo me enteré hace muy poquito, que en realidad son audios del año pasado. Sí, Pero tienen bueno, a un ver. tiempo tienen. Claro, bueno, a ver, puede ser una operación por la cercanía de las elecciones, no te lo discuto. Ahora, la foto de Olivo también fue cerca de las elecciones, pero no quiere decir que no sea verdad. O sea, las dos cosas son verdad. Entonces, cuando uno comete esas situaciones, digamos, lo que pasa es que vos defraudás al electorado, defraudás a la gente. Yo creo que hoy el gobierno nacional ha caído en un descrédito terrible. ¿Por qué? Porque ellos vinieron a combatir la casta Y no solamente la contrataron para que sean sus asesores, sino que además están haciendo lo mismo que se hacía en la década de los 90. La verdad que, bueno, no deja de ser triste todo lo que está pasando, ¿no? Federico, con todo esto que está pasando, con lo que venimos hablando ahora, pero también con esto de los recortes, con la represión a los jubilados, con la crueldad del gobierno de Javier Milei, haber hecho un frente sin la Libertad Avanza y sin el PRO, ¿fue lo mejor que le pudo haber pasado a la UCR? Mira, yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a la UCR fue que el partido decidió seguir con sus convicciones y no seguir, no tomar decisiones solamente por una coyuntura electoral. Yo me parece que los principios para mí son importantes, lo que uno cree y está convencido es importante sostenerlo y no ir como un péndulo de cada 2 o 4 años ir cambiando de lo que uno piensa. Eso yo lo dije siempre. Y creo que el partido en ese sentido estuvo a la altura y bueno, en eso yo estoy muy contento porque si bien, si se hubiese tomado otra dirección, yo como presidente del partido lo hubiese acatado y lo hubiese llevado adelante. Pero bueno, desde mi punto de vista, creo que la decisión final del partido fue la acertada, ¿no? Bien, sos candidato a diputado nacional, o sea que en el caso de ganar te vas a sentar en una banca del Congreso Nacional, en el Poder Legislativo, el mismo Poder Legislativo, salvando las distancias que hay acá en la provincia de La Pampa. Y en estos días, hace una semanita atrás, 2 semanas atrás, surgió un tema que volvió a estar en la agenda, que tiene que ver con los gastos reservados por las declaraciones que hicieron Celeste Rivas y Noelia Aviar en el programa Se Picó, en el que también vos participaste en algún momento, y trajo todo un revuelo y sobre todo una discusión de saber qué hacer con esos gastos reservados. Y te pregunto, ¿cómo te cayeron esas declaraciones y si es que tenés una mirada respecto a esa plata que no hay que decir en qué se gasta, pero el legislador o la legisladora la gasta igual? Sí, a ver, legalmente en realidad son gastos del bloque y que cada legislador, digamos, tiene la libertad de usarlo donde, digamos, donde más quiera, ¿no? Yo, digamos, las personas que yo tengo más contacto y que te puedo decir son destinadas a becas o ayudas por salud o viajes. Hay muchas personas que se acercan al bloque por cuestiones de salud, es la realidad. Y bueno, los legisladores provinciales no tienen pasajes, digamos, como pueden sí tener los nacionales, pero se soluciona eso con este tipo de partidas presupuestarias. Y yo digo, no lo veo mal. Si alguna persona tiene algún problema de salud, creo que hay que ayudarla. Eso siempre, por lo menos, incluso estando como secretario de gobierno, siempre se ayuda en ese sentido. Pero bueno, si alguien le quiere dar un uso personal, eso pasa por la responsabilidad de cada uno o por lo que uno, digamos, quiera. Yo ahí no me puedo meter. Bien. Federico Guidiuli, vamos a tener otras oportunidades para hablar y sobre todo pensando en que la campaña es bastante larga, aunque pasa rápido el tiempo, así que seguramente te vamos a convocar en algún otro momento. Muchas gracias por tu tiempo. Listo, querido. Muchas gracias y saludo a todos. Adiós. Federico Guidiuli es el candidato de Cambia la Pampa, es el frente que formaron entre la UCR y el Partido del Frente. Y es candidato a diputado nacional para este 26 de octubre, diputado nacional. Las 9:19, estamos en Radio Kermés. Radio Kermés está en todas partes, todas partes, todas partes. Transmitimos por nuestro canal de YouTube Radio Kermés.